Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Veo cuerpos, fantasmas lunares, en el vacío de una ciudad. Libélulas de cobalto, amebas de calcio espectral, que llegan a ti como enjambres de una sola vocal. Cuerpos, simples y enlodados, cirios nocturnos en la oxigenada cabellera de Latin American vanidad. Cuerpos, quien añadirá trampa y serán de tu boca un veneno selvático en rojo genital. Cuerpos móviles, ortopedia, artefactos, nenúferas, piroplásticos, mórbidos budas, aceitados en goce espiritual. Famélicas indias, en violado crisol de hispanidad. Diálogo interior, cierre los ojos y dibuja un pentagrama de sal en la aorta de su nación. Sí, cuerpos versátiles, de activo o pasivo desear. ¿Puedes oír lo que las niñas al amanecer? Húmedos flamencos, en áurico flamear. Cuerpos, la que vivió parafina para cuando por ella un mancebo tocase, estallara en supernova de maldad. Veo uñas y espaldas, sortijas de Nínive, miembros y perlas engullidos en un fresco de Tenochtitlán, cráneos y fémures en pasarela local. Un joven ladrón de palabras, un Huitzilopochtli con ojos de lacrán. Cuerpos que ni siquiera tienen cuerpo. Cántico de heraldos negros, vallejiana lágrima de Saxa Huamán. Diálogo interior. Toma la vida como si la vida fuese algo. Interesante. Vértebras de platino, Latin America, majestad. Cuerpos. Guindas y diamantes en la cresta de un chico pan, garzos milicos en el sayo de jal de asesinar, banderas fosforescentes de sangre y cal, aromas matrios para heredas tonadas, deleitar a la que cabalgó desnuda hacia ti, solo para de labios a oído repetir que todo es vanidad. Bueno, amigo, ahí escuchábamos al poeta Antonio Silva con su poema Cuerpos. Supuestamente este poema iba a ir en su último trabajo, pero hace 2 años Antonio falleció. Así que este programa de En Calzoncillos por la Plaza Pública queremos dedicarlo con mucho corazón a él. Tenemos una invitada muy interesante hoy, pero primero que todo quiero agradecer a la Confederación General de Trabajadores por el espacio que nos da todos los días viernes para hacer este programa tan interesante, tan entretenido a la vez. También quiero saludar a mi amigo Control Pedrito Toledo. Hola Pedrito, ¿cómo está ahí? Mueva la mano, eso. Antes de comenzar, estamos acá transmitiendo este nuestro salón, Clotario Blest. Sala Clotario Blest. Uh-huh. Antes de presentar a mi invitada, quiero comenzar con música, ¿te parece? Sí. Vamos Daría con super. Música. Mira, esta banda... Patricia, un adelanto, Patricia, esta banda es de San Bernardo, la misma comuna del Antonio, se llama Mal Corazón, y vámonos con el tema Eternos Días de Invierno. Thank you. primera radio sindical de Chile. Ahí está, amigos, Mal Corazón, grupo de San Bernardo, San Beca. Bueno, vamos a lo nuestro, pues, porque empecemos a presentar a nuestra invitada acá, que tengo al lado mío. Le voy a leer una breve biografía de ella. Licenciada en Letras de la Universidad Católica. Magíster en Letras por la misma universidad. Si me equivoco, usted me corrige. Uh-huh. Y doctora en Literatura de la Universidad de Chile. Hace 15 años realiza clases en ambas instituciones. Colaboró en la época donde comenzó Rocinante y hoy escribe crítica literaria todos los viernes en Las Últimas Noticias. Es editora de la crítica literaria chilena, y libro que reúne ponencias de Álvaro Bizama, Lapquén, Felipe Ruiz, entre otros. ¿Es así? Sí, sí, sí. Eso. ¿Algo más que...? No. ¿Tú también trabajas en una revista? Ya, sí, una revista que es del Instituto de Estética de la Católica, que se llama Aistesis. Bienvenida, Aistesis. Patricia Espinosa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, bien, acá estamos, súper. Qué bueno. Súper bien. Y acá tú viniste con un acompañante. Sí, un acompañante que... ¿Acompañante? ¿Se puede presentar, por favor? Bueno, por supuesto. Ah. Eduardo Jiménez. Sí. Eduardo. Bienvenido, Eduardo, también, po. Sí, también trabajo en el ámbito de la literatura. Lo saqué de un catálogo. Él se ofrece su servicio de acompañante por catálogo. Pero cuenten, ¿qué trabaja? Cobra barato. No, trabajo en la... Hágase propaganda. Trabajo en la Universidad de Chile. ¿Ya? Un diplomado en periodismo cultural. Muy bien. Soy profesor de literatura, así que también estamos en la misma. Ya, po. Aquí estamos para conversar. Uh-huh. Tenemos una horita. Así que... Patricia... ¿Dónde naciste, Pati, tú? En Rancagua. ¿Rancagua? Sí, sí. Rancagua. ¿Somos como vecinos? ¿Vecinos? San Bernardo, claro. Rancagua. Somos súper vecinos, estamos para el mismo camino. No, pero si el rollo es San Bernardo, Buin Paine, después Rancagua, más o menos. Granero, como parece, y después Rancagua. ¿Ya? Claro. Oye, entonces, ¿tú tuviste como una infancia rural? No. ¿No? ¿A dónde vivís? ¿Pero centro? No, porque fue como nacer así, como mis padres se remitieron de inmediato como a Santiago y después a Valparaíso. Ah, ¿ya? Como que fue así una pasada. Que, claro, y de después, claro, sí, ellos eran de ahí, ¿ya? Y vino toda esta cosa del engendramiento, digamos, ¿ya? Sí, y claro. Luego nazco yo y luego ellos emigran a Santiago, Valparaíso, Santiago y después ya otro camino más largo, digamos. ¿A qué año llegaste a Santiago? Yo creo que como súper chica, así como ya en brazos, así como de guagua. O sea, ¿fuiste nomás en tu infancia primera, po? No, yo creo que como casi como hasta toda la adolescencia, así ya. Todo ese periodo fue como mucho emigrar, muchos colegios, muchas distintas casas o departamentos, piezas, digamos. Yo cacho que de repente afecta eso para los niños, no tener un lugar fijo. Es que, bueno, igual viene el tema como la dictadura. Uy, y ese tema, ¿sabes? Que todos los invitados salen. Ah, ¿sí? Cruel, sí, cruel, una llaga muy profunda. Y eso implica como que mi familia tiene que emigrar y bueno, ellos, nosotros, digamos, en ese momento éramos nosotros, y nos vamos a Colombia y vivimos en Bogotá. Muchos años, digamos. ¿Hasta qué edad más o menos tú tenías? Yo creo que fue como casi de la básica hasta como segundo medio, algo así, tercero medio. Okay. Como que yo hice como la enseñanza media, más o menos. Claro, como, digamos, séptimo, octavo, hasta, yo creo que, me parece que tercero medio como que ya estábamos acá de regreso. ¿Y qué tal en Colombia? Ya, Bogotá, sí, fue, para mí fue mucho como leer y... ¿Ahí empezaste como leer? Sí, no, igual empecé como muy de chica. ¿Ya? ¿Ya? Pero ya como que fue, como había como más acceso al libro, digamos. Era como súper barato, sí, no sé. Era una política pública. Quizás, claro, también debe haber influido la relación con chilenos que estaban viviendo el exilio, que compartían mucho material... De toda índole, digamos. No, tú vas caminando antes, ya. Caminar. Bueno, ahora también había... pasa, pero siempre había un chileno por ahí. Claro, entonces sé que me recuerdo mucho de ferias del libro usado, una feria de trueques que había en Bogotá. Y me acuerdo que mi madre íbamos a cambiar libros con ella. Qué lindo. Ah, claro. Y entonces nosotros llevábamos nuestras cosas. Fue una fase como bien intensa, digamos, una época bien intensa. Te devoraba los libros acá, raro. Claro. Y hacía rayitas, los marcaba, decía esto no vale nada, que tirarlo al tacho de la basura. O sea, como que iba modificando tu onda. Claro, chiquitito así como esto es basura. Oye, entrenando la mano. Claro, estaba entrenando la mano. Oye, Patricia, y después, y claro, y después Colombia, después, para acá, para Chile, ¿no? Y después, claro, después como que hubo que hacer evaluaciones y finalmente ya como que regresamos acá. Y claro, ahí ya uno está en un colegio, está en otro y bueno, y como que se supone que tiene que pensar en el futuro, cosa que yo jamás he hecho. Pero fue como una etapa como intensa, así como toda esa como ciencia secundaria. Ya, yo cacho, me imagino que llegaste, ¿ya?, como con todo el impulso después de Colombia y todo para meterte a la UPO. No. ¿Cómo si fue yo, el proceso ahí? Cuéntanos. Lo que sucede es que yo siempre tuve, o quizás como una no sé, no me atrevería a usar tanto el verbo tuve, pero voy a en principio usar el tuve. Una imagen como muy negativa de lo que era como la institución universitaria. Ya. Y siempre tuve como una actitud como chava. ¿En la época más o menos, año, cuando estaba en la U? Yo entré el año, mi primer año en la Católica, cuando entré a estudiar literatura fue el 88. Ya. ¿Ya? ¿Plebiscito? Claro, el año 88. Entonces igual como que fue decir que esta pero cosa... Pero había otro objetivo más. Era, sí, echar al viejo, no, más que... Absolutamente, yo creo que sí, pues, sí, más que eso. ¿O no? Había otros objetivos, claro. Sí, pues, por supuesto. Por supuesto. Estudiar jamás, estudiar no era ir a sacar una carrera. Claro. Esa es una diferencia grande con el tiempo, con el presente, digamos, que la gente saca como quien va a comprar títulos. ¿Ya? Claro. Hay mucha gente que estudia como por, no sé si es como aburrimiento o gastarse la porque plata. Porque se lo pagan los tantas, pues. Claro, es como que esta cosa de, yo entiendo que hay a veces la obligación de hacer estudio universitario y posgrado, porque podéis como acceder a, laboralmente, a subir un poco, pero también siento que es como todo un mercado, digamos. Claro. Es decir, por suerte en los proyectos en los cuales yo estaba involucrada, eso no ocurre, digamos. Pero sí entiendo que hay muchísimas universidades que están como hacen negocio, digamos. Y la gente ingenuamente se mete a los posgrados. Sí, es asqueroso. Claro, entonces, malos posgrados con malos profesores. Entonces, en el fondo, tú decís, ¿cuál es el sentido de estar como vendiendo títulos de magíster y doctor para crear como una cesante ilustrado? ¿Sí? Ilustrado entre comillas, porque ojalá la gente saliera con un desarrollo del pensamiento crítico, con reflexividad, con un punto de vista político. Sí, nada, no hay nada, todo eso muchas veces perdido por la mala calidad de la enseñanza. Y por las lucas que hay entre medio, que hacen que se pierda toda sensibilidad. Y por el costo de lo que son los posgrados. Es tener una medallita inteligente. Es irte poniendo una medallita, como este que usan los milicos que no han estado nunca en una guerra, pero se supone que son valientes por la medallita. Entonces gran parte de los títulos universitarios se ha convertido en eso. O sea, conocer realmente, pensar, criticar, vivir en por ejemplo, dentro de la literatura, eso no, es, sí, saca el título. Yo creo que en el fondo el día de hoy, como la gente que estudia literatura, no les gusta la literatura. Es decir, o si les gustó, les deja de gustar rapidito, mientras, cuando entran al sistema. ¿Sí? Lo mismo que pasa con, ese fenómeno, y pasa lo mismo con mucha gente que se dedica a escribir literatura, narrativa o poesía, que ellos no les gusta la narrativa, la poesía, les gusta lo que ellos hacen, ¿ya? O sea, hay como una hay también como hay un rollo que hay muchos alumnos que, por ejemplo, se meten ya a estudiar veterinaria y no les da la cabeza y terminan en pedagogía. Es que yo creo que eso es como un prejuicio, ¿ya? ¿Tú crees? ¿Por sí, qué? No, porque este país neoliberal se ha encargado de desprestigiar a los profesores. Es decir, los profesores acá son una fuerza política tremendamente importante. Es decir, a veces se llega, claro, empezamos como hablar de la nueva generación de estudiantes, los jóvenes como mucho más despercudidos políticamente. Pero decir, pingüinos. Claro, pero hay que pensar de dónde viene todo eso. Entonces acá no se le ha dado el crédito suficiente, yo uso esa palabra así con desparpajo, te dije, no se le ha dado el crédito suficiente a la figura del profesor. Y estoy hablando del profesor, del tipo de colegio, profesoras y profesores de colegio, ya que tienen que lidiar con una sociedad que desprecia su labor, que les echa la culpa, digamos, de la mala educación, con los gobiernos continuamente. ¿Los profesores no saben defender su...? Yo creo que gran parte de lo que ha sido el movimiento estudiantil se debe a los profesores. Sí, ¿ya? Absolutamente. ¿Ya? Aquí hay un menosprecio para la labor crítica que ejercen los profesores. Todo lo que pasó en el 2011, ahí hay años de trabajo antes. ¿Dónde fue surgiendo esa conciencia crítica? Cuando todo se derrumbó en los 90, cuando toda la conciencia crítica quedó en los profesores una gran fuerza de resistencia, una enorme fuerza de resistencia que por lo menos, que por suerte cuajó para el 2011. ¿Ya? pero eso, esa transmisión de la tradición crítica hoy día está fuertemente arraigada todavía en los profesores. Claro. Hoy día lo quieren cambiar, convirtiendo al profesor en un tecnócrata. Pero hubo muchas generaciones de profesores que realmente mantuvieron el espíritu crítico en alto. Me parece. Tienes toda la razón. Oye, chiquillo, ¿vamos a música o seguimos? Sí, ¿no? Vamos a la... Tenemos tiempo para seguir hablando. Sí, ¿ya? Escuchemos música, po. Control. Mira, el Antonio Silva, chiquillos, tenía una banda, porque Antonio era como bien performático para el rollo. Aparte la poesía le gusta hacer performance y tenía banda de música. Ah, una banda que se llama Matiné. ¿Cachai? Yo tengo un par de temas de la banda para que lo escuchemos. Mira, vámonos con Matiné y el tema Apátrida. Ah, ya. Vamos. Se separó de las cosas y como una loca partió en busca de una patria. Un ciervo despistado, confeccionas un vestuario. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está el tema Patria, amigos, entonces, con el grupo Matiné. En voz está Antonio Silva. Antes de seguir, quiero mandarle saludo a todas las personas que nos escuchan por nuestra señal www.lavozdelostrabajadores.cl. Nos escuchan no solamente aquí en Santiago, nos escuchan de todo Chile y de todo el mundo. De así control, no llegan solo de México, de Perú, de Bolivia. Ah. Así que saludo a todos los hermanos y hermanas de nuestra Latinoamérica. Y seguimos con la conversación acá. Mira, Patricia, el otro día estaba leyendo El Manuel Roja. ¿Ya? Un libro re viejo, ¿cachai? Mira, se llama De la poesía a la revolución, del año 38. De la edición Ercilla. Ah, qué bueno. ¿Lo he leído? Bueno, sí, pues, buenísimo. Mira, ¿te puedo leer un párrafo? Buenísimo, ya dale. Mira, el poema es a la poesía lo que el fruto al árbol. Y el fruto no es el árbol, ni mucho menos las raíces. ¿Dónde reside el árbol? Indudablemente la inteligencia, que es la razonadora. Pero, ¿y las raíces? Ahí termina el conocimiento y principia lo desconocido, lo inefable. claro, es que reside también en el hombre, pero en el hombre ignorado por sí mismo. Esa es la cuestión. Cuestión que día a día parece pertenecer más al campo de la psicofisiología que al de la filosofía o al de la crítica literaria. Buenísimo. Bueno, ese texto. Bueno, todo. Porque es crítica literaria. Mira, partamos primero. Parece. Explícanos para nosotros, claro, qué es la crítica literaria. Bueno, yo creo que en realidad está como. Ya voy a decir un cliché atroz, pero es así. Ya. Todos de alguna forma somos críticos literarios, decía. Ya. Sí, el acto de lectura y el analizar un texto y tener una opinión, un punto de vista, una perspectiva, ya, crítico literario. Ahora, obviamente hay gente que se dedica a esto con más frecuencia, que tenéis más bagaje teórico, mayores lecturas, y se ha convertido en un oficio también, ya, un trabajo, digamos. Ajá. Uno se dedica a trabajar en esto, que es parte de lo que yo he hecho hace bastante rato, digamos, como dedicarme como seriamente al análisis literario. Y también tiene que ver con es hacer una lectura, digamos. ¿Sí? Hacer crítica literaria es leer libros, interpretar esos libros, intentar como dar cuenta de cuáles son los problemas que presenta este libro, de por qué el libro puede ser, decir, hay un juicio de valor, digamos. Y en ese sentido la crítica es subjetiva. Si ya yo, es a mí, ya yo como sujeto, pienso en algún instante que ese libro vale la pena o no vale la pena, o es un libro mediocre, o no vale para nada, habría que tirar el tacho a la basura. Es decir, es un criterio subjetivo, pero que tiene que ser argumentado. Ahí como el punto, el meollo de la historia, digamos. Porque en algunos tipos, no sé, se hacen lecturas sin justificar, entonces tiran el juicio de valor, que es como el disparo a la bandada, digamos. Pero la crítica requiere, uh-huh, que haya una argumentación, tú tenés que decir por qué. Es decir, no me gusta o me parece aborrecible por tal y bueno, ya. Y ahí viene como la importancia. Es decir, el arte en el fondo no existe sin crítica y la crítica no existe sin arte. Se están retroalimentando constantemente. Entonces, es una lectura más de las muchas que pueda tener un texto, ¿sí? Una obra de arte, una obra literaria. Es eso, digamos. Y la crítica es lo que en el fondo... Creo que la crítica debería enseñarse en los colegios. Crítica de arte, crítica de cine, crítica literaria. ¿Sí? Nuestra sociedad requiere discursos críticos. Entonces, los discursos críticos son como mal mirados, te fijas, no sé, que sean en redes sociales con seudónimo, claro, ¿ya? Pero nuestra sociedad requiere sujetos críticos, que se desarrolle el pensamiento crítico, y eso debería empezar como a nivel educacional, desde lo más chico posible, digamos. Entonces eso, en realidad las élites supuestamente son las que tienen el acceso al conocimiento y a desarrollar su discurso crítico y no les va muy bien, digamos, el discurso crítico de la élite, ¿ya? Pati, pero sí... Haces crítica en La Última Noticia. ¿Qué día, claro, salen todas las...? El día viernes, el día que viernes. Hay una página entera dedicada a crítica, vamos compartiendo novela con otro crítico. Claro, la línea editorial de... Que eso tiene, te pregunta, ¿por qué no poesía? Sí, yo critico poesía, pero no en ese medio. En otros lugares, digamos, ¿ya? ¿Ya? Es decir, nunca dejo de leer poesía, nunca dejo de escribir de poesía, es un trabajo permanente, digamos. ¿Ya? A pesar de que encontrar los libros es como un ejercicio extremo, ¿sí? ¿Ya? Así, ahora tengo como 4 o 5 libros que ando rastreando, que no podía ubicarlos, por dónde, que aquí ubicar... No están en la librería. ¿Cuáles son? Incluso ponen tú de repente los poetas o ponen por Facebook de gente... Y dejaron uno, ¿sí? Entonces ya el que tiene que llegar corriendo, si ya, no, de acá se lo acaban de llevar, ¿sí? ¿Pero qué libros son? ¿Ya? ¿Cuál? ¿Lo no, están escuchando? No, ahora, por ejemplo, de la Gladys González, ya. No lo he podido conseguir, ¿ya? Y el de Alexis Figueroa, ¿ya? Tampoco lo he podido conseguir. Chiquillo, póngase las pilas, pues. Ya, el de Cecilia Vicuña, tampoco, ya, ¿cuál es el otro? Decir, son más. Solamente es contemporáneo, ¿no es cierto? No, claro, lo que pasa es que... Lo que estoy trabajando ahora es como la poesía post-dictadura, ¿ya? Incluso quizás como el final de la dictadura y lo que viene después, digamos. Estoy como, he estado hace harto rato ya como dedicándome como a hacer una... Primero partió como una panorámica, para después ir como ya metiéndome como más minuciosamente como a ver qué se ha ido escribiendo, qué pasa con las supuestas generaciones, cómo se van caracterizando estas escrituras, qué poéticas habrían implícitas ahí en ese trabajo, qué pasa con esta cosa epocal, con la influencia como la llegada a la pseudodemocracia, qué es lo que sucede con la creación poética en ese contexto, fin dictadura, llegada a esta democracia entre comillas, hasta llegar a este avance del sistema capitalista en el que vivimos el día de hoy, ver cómo interactúa la poesía, el arte con el contexto. Ese es un trabajo que estoy haciendo como hace rato. Entonces yo igual, de repente, cuando tú participo en algunos concursos literarios que de jurado, y ya sabemos que poesía se lee demasiado poco en este país, ¿ya? E incluso ni siquiera como a veces los críticos leen poesía, ¿ya? Ahora, a modo de excusa, uno podría decir es que los libros no están, y es cierto. Sí, los libros, encontrar los libros es una, como te dije, sí, tenés que recordarte horas, dedicar, y casi imposible encontrar los libros. No sé, como que no hay una librería especializada en poesía. Eso yo como que lo he hecho en falta, y que tú supieras que vaya a ir a ese lugar y que va a estar, va a haber mucho de poesía. Como que las librerías se han ido poniendo como tan sofisticadas, como tan libros caros, te fijas, para cierto tipo de lector que busca entretenerse más que otra cosa. Entonces, claro, es como un espacio más snob, son lugares más snob las librerías. Entonces, como que he hecho de menos un poco la librería que se preocupe como de tener... lo que va saliendo en poesía principalmente, porque narrativa es menos difícil encontrar los libros, pero la poesía es complejo. Hace poco encontré la librería, una que hay cerca de la Señora Ñuña, una nueva, Arthur y Platt, y tenía varias cosas de poesía, ¿ya? Pero es difícil, te dije, y así como, bueno, yo no sé cuándo se van a poner como en el ánimo de la editorial autogestionada, que independiente, estoy hablando cosas fuera de texto, se van a poner como en campaña como para poder hacer circular los libros. Claro. Porque, ¿qué ganamos con eso? ¿Te dejáis que editan a un narrador o un poeta? Se hace la presentación del libro y el texto queda ahí. Entonces, necesitamos que esto circule, que llegue a algún lector. Hay un trabajo súper interesante que hace Letra S5. Ah, no, eso es genial. Lo que hace Luis Martínez, no, es que eso es... el tipo comenzó cuando no había... mucha criticaban que no había decían las malas mucha lenguas. Claro, sí, no, obvio. Sí. Hagan ellos uno, es que le haga el peso. Claro. Entonces, no, el trabajo de Luis Martínez es increíble, sí, va dejando un registro. Monumento, ¿ya? Para Luis Martínez. Absolutamente. De verdad. Además que fue un adelantado en usar la web. Claro, claro. Y hay que también ver que el costo, porque costaba mucho antes, sí. Y había sido un programa... Era bueno cuando tenía los foros. Ah, esos foros eran esos foros eran geniales, se mataban los poetas entre sí. Esos foros eran demasiado geniales. Eso era antes de Facebook. Sí, ahí te como fue chistoso. ¿Cómo encontráis la crítica literaria ahora? ¿Con los cachetes coloraditos, gorditas o pálidas? Mal. No, yo creo que igual nosotros en este país tiene que recomponerse. Estamos en proceso de recomposición en múltiples ámbitos, ¿ya? Y la cultural igual, digamos, ¿sí? Entonces hay como un proceso de recomposición. No, eso está ahí, digamos, ¿sí? Entonces yo creo que igual, de todas maneras, la crítica literaria, obviamente que siempre va a requerir más voces, más diversidad, más espacios críticos, más regularidad y más ética. Esa es una cuestión como re importante que yo la pondría siempre como ahí, como adelante. Hay mucho compadrazgo, crítica entre amigos. Entonces, mucho, claro, tu amigo, mucho sobajeo, claro. En principio de lomo, digamos, yo creo que hay sobajeos múltiples, múltiples zonas. Pero el asunto es que al final te das cuenta que no estaría mal eso, digamos, que el sobajeo. Pero lo que sí me parece que no puede estar mediando como la amistad. Por la crítica literaria, entonces se pierde absoluta objetividad, ¿te fijas? Así como, entonces en el fondo como que la persona a la que le hace la crítica, ¿qué te aporta que tu pareja o tu amigo o tu madre te haga una crítica? Así, en el fondo pierde el sentido, es como relaciones públicas en el fondo, entonces eso va degenerando al hacer crítico, ¿sí? Y yo creo que eso es como, eso va pervirtiendo. Yo creo que la parte ética tiene que estar como súper fuerte para el ejercicio de la crítica, ya sea de cine, de música, de literatura. Tiene que ser algo súper fuerte, de qué manera los propios críticos sean capaces como de mostrarse incorruptibles, ¿ya? En sociedades tan corruptas como las nuestras. Porque ya sabemos que casi todos son corruptos, ¿ya? Entonces es como tan fácil caer en esas pequeñas miserias de corrupción. Entonces yo creo que ahí hay que mantenerse como alerta, ¿ya? Y es la única forma, si no dejemos de hacer crítica y dediquémonos a razones públicas. Y eso, nos empezamos a llamar... ¿Cómo tener con otros críticos, Pati? Sí, nos vemos re poco. Ya. Sí, nos vemos, no, hemos tenido la oportunidad de vernos, como hay un concurso literario que organiza la Universidad UDP, que es un concurso anual del mejor libro de poesía y el mejor de narrativa. Y ellos hacen una gestión que es ubicar como a todos los críticos de medios, ¿ya? Entonces, es una oportunidad como de ver. Sí, yo no, a muchos de ellos no los conocía, pero sí, a través de redes sociales, hemos tenido, tenemos como de repente como un cierto trato. Yo encuentro que no es como mala onda, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, con el José Ignacio Silva, el Giza, en Twitter, te dije, no es como mala onda, incluso en persona tampoco. No, ya amistad es otra cosa, ¿sí? ¿Ya? No llevo las cosas a nivel, ¿sí? ¿Ya? Pero sí, como bien, sí, como una cuestión profesional, digamos, es un trato, sino, por lo menos de mi parte, yo tengo idea si las otras personas se juntan y van de fiesta, no tengo idea qué nivel de amistad tienen, pero por mi parte lo he visto una vez al año, y bueno, ahora, y con eso yo creo que ha sido como suficiente, no para verlos más. ¿Hace la crítica en la última noticia de? De narrativa. Narrativa. Es el género, esa es la línea editorial. Tú leías, yeah. ¿Cómo ven la narrativa con la poesía en cuanto avance? Sí, yo creo que, mira, lo que más se publica en Chile es poesía. Es una cuestión impresionante cómo se publica poesía de manera constante. Así ya. Ahora hay editoriales autogestionadas que presentan libros que son llenos de ratas, así que una cuestión que le hacen se le sale la hoja. Claro, o sea, es que ya una cuestión que tú decís que daño le hacen a la poesía publicando llenos de ratas. ¿Ya? Entonces, como que te dan ganas de tirar ese libro a pesar de que pueda ser muy valioso. Pero claro, entonces, pero también hay mucha producción de narrativa. Ya, yo siento que un poco menos, sí, respecto a la poesía. Es menos la narrativa que se publica en el país. ¿Ya? La narrativa ha estado hace muchos años como bien mediocre. ¿Ya? Pero siento que como que los últimos 3 años me parece a mí que yo advierto que hay una mejora. Hay una cierta ya como que se ha ido articulando algo. ¿Ya? Se ha ido como puliendo algo muy lentamente. ¿Ya? Y en el ámbito de la poesía ahora cualquiera es poeta, sí, ya. Y sí, bueno, cualquiera también es narrador, digo, ¿ya? Entonces, como que ese juicio como es como una cosa, como que hay gente que ve eso como algo lindo, ¿sí? Qué bueno que en nuestra tierra haya tanto poeta, tanto narrador, ¿ya? Es como algo lindo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, como cualquiera cree que escribir así como en fila, en vertical, con espacio de ambos lados, digamos, es decir, esto es poesía, con cero manejo técnico, ¿sí? Entonces, se han olvidado la técnica, la poesía, es decir, se han olvidado de cosas tan básicas como el ritmo, como el buen uso del lenguaje, como que hay una poética implícita, ya, y hay una otra cuestión que es una poesía súper como masturbatoria, te dije, y así como que me interesa solo a mí, es una poesía yoísta, privatizada, donde el yo está privatizado, ¿sí? Solo yo muy narcisa, ya, entonces creo que podría por extensión decir muy neoliberal. Si me apuran digo que es muy neoliberal eso, es un gesto súper neoliberal, ya poco interés por lo colectivo, por metarrelatos, por ideales colectivos, por problemáticas políticas, es como no salir de un ensimismamiento metafísico, ya, y eso como tendencia, digamos, es una tendencia, yo lo advierto de manera continua. Entonces yo creo que y hace falta mucha lectura, si se nota, no saben cortar un verso. Es decir, ya que estamos hablando, cuando no sabéis cortar un verso, si tú ya abro el libro, si le echo una mirada, oye, pero ¿de qué se trata esto? O sea, si no sabéis cortar un verso, entonces dedícate a otra cosa. Haz narrativa. Entonces, esa cuestión es importante, que si no sabéis cortar un verso, porque no te manejáis con la musicalidad, ni con acento, con tipos de acentos, con la métrica, con figuras retóricas, así. Hay todo un cuento básico, que hay gente que lo tendrá de manera natural, que serán talentosos o autodidactas, tampoco se necesita pasar por la universidad, y sabemos hace rato. La universidad como que a veces te destruye cualquier talento artístico, ¿no? Pero sí es importante que se note en lectura, que el texto es trabajado una y otra vez y con que están como pulidos, que eso, que aunque se demore, una preocupación. ¿Sí? Aunque se demore, claro, y aunque sea un libro breve. Puede ser un libro muy breve, pero que se note trabajo, dedicación, no de repente esos mamotretos como 600 páginas sin ninguna corrección, te dije ahí. Entonces saca como pan del supermercado, uno y otro y otro y otro, y no corrijo porque ¿para qué me interesa corregir? Porque soy genial y ¿para qué voy a corregir? Digamos. Entonces, en ese sentido, es como despreciar el hacer poético. El oficio. Ya, que absolutamente, el oficio, claro. Si no te preocupas tú de que salga bien corregido y que haya una propuesta en serio, y que muchas veces, claro, es verdad, puede haber un poetas o sujetos que escriben poesía, porque decirles poeta a algunos les queda más grande el poncho, digo, pero sujetos que intentan escribir poesía, que les guste como esta línea más metafísica, ¿ya? Pero mal hecha también, digamos, porque tampoco hay uno, difícilmente puede descubrir un pensamiento filosófico, por ejemplo, que sea capaz de sustentar ese yo. Entonces, pues eso es la poesía que yo así como en mi apunte, en mis borradores, no es para publicarlo, digamos, pero ya que estamos en confianza acá, la llamo la poesía pajera, digamos, ¿ya? Pero en ese sentido, porque es como, muere ahí, te fijas, así como tenía un cierto placer instantáneo, que me parece que es parte del propio creador, del pseudo poeta, pero para el lado del lector, así no hay más que una cuestión inmediatista, si la leí, se acabó, digamos. ¿Ya? Entonces ahí hace falta otro trabajo. ¿Y la literatura nuestra, la chilena, ¿tú piensas que tiene personalidad? ¿Tiene verso? Yo creo que sí, hace poco rato estábamos hablando con Eduardo, sí, acerca de esta cosa como de los chilenos que están obsesionados con Argentina. ¿Ya? Es decir, ponte tú, me publicó alguien que diga Eterna Cadencia, que es una librería, ¿ya? Tiene un blog. ¿Ya? ¿Ya? Entonces la librería tiene un blog y en ese blog publican textos múltiples sobre literatura. Y aquí es como un acto heroico, así se publicita por Facebook, así como me acaba de publicar, hay una reseña mía en el blog de Eterna Cadencia. Así, oye, es como lanzar la librería que leo, ya podría tener un blog y hay que celebrar. Así, saquemos fuegos de artificio, hagamos fiesta, carrete hoy, me publicó hay un texto en la Eterna Cadencia. Entonces, oye, ¿por qué? Porque es como, Argentina es como triunfar en el mundo. O sea, ese provincianismo es bien ridículo, es penoso, vergonzoso, digamos. Claro, porque ¿ya? Así como el show de repente. Así, claro, como estar pendiente, como que, oye, me invitaron, no sé, a Bahía Blanca, sin despreciar Bahía Blanca, que es un lugar maravilloso, digamos, ¿ya? Lindo, precioso, ¿ya? Pero estoy invitada a Bahía Blanca, voy a ir a la Feria del Libro, bueno, no sé, es una obsesión, entonces yo pienso que... Y por Facebook suben las fotos, pues. Claro, que en el fondo lo que deberían hacer es preocuparse de leer un poquito más, aprender, experimentar y trabajar en cortar los versos, digamos. Sí, que la están haciendo re mal muchos, pero ¿cómo se va a aprender a cortar verso? Sería mucho más provechoso que andar pendiente como de esto y engrandeciendo cosas que son tan míseras. ¿Sí? Oh, salí en el blog de Eterna Cadencia. Quizás, no sé, es como un poquito básico, digamos. ¿Tú, Eduardo, qué opinas de lo que estamos hablando? Lo que pasa, aquí hay una cuestión aquí hay una cuestión de espectáculo. ¿Dónde quieres poner las fichas? ¿Ya? Entonces, la mayor parte del campo está atravesado por los criterios neoliberales. Tenéis que espectacularizarlo todo. ¿Ya? Y ese es un camino como sin retorno, porque cuando tú espectacularizas tu vida, tu obra, todas las cosas, te quedas vacío, te quedas sin nada. ¿Ya? Entonces, eso está pasando. Y la poesía, la narrativa, no son inmunes. No son inmunes. O sea, uno se puede preguntar, ¿realmente cuánta gente hoy día está creando así, concentrado en sí mismo, concentrado en él, en su contexto, haciendo una cosa profunda? ¿Y cuánto está haciendo por tirar pinta, por la facha, por lo que va, por ganarte un puesto en el mundo? ¿Cuánto de los poetas, cuánto de los narradores, cuánto de mucho del mundo intelectual y artístico es sencillamente para tener un rol en el mundo? En un mundo que donde todo el mundo tiende a ser masa, el arte te sirve para tener un perfil. Y es eso, de tener un perfil. Y da lo mismo cómo lo haga, da lo mismo si yo lo hago bien, lo hago mal, ¿ya? Da lo mismo. Lo importante es tener este perfil y con eso puedo vivir en el mundo. ¿Ya? Y con eso me basta. Y voy a hacer, y publico un par de libros de poesía, publico algo de narrativa, y con eso voy a vivir toda la vida. Porque no se me va la vida en hacer un buen poema, no se me va la vida en hacer una buena narrativa. No estoy obsesionado con las palabras, no estoy obsesionado con un proyecto artístico, con una estética, no estoy obsesionado con ejercer una crítica que interrumpa el devenir de las cosas. No estoy. Lo que quiero es un perfil. Es como cambiar mi foto en Twitter, en Facebook. Entonces lo que pretendo hacer ahí es sencillamente eso, un perfil, y con eso me van a conocer los otros, tengo relaciones sociales, me sirve para presentarme en algún mundo, me sirve para tener una vida, pero no para el arte. No para el arte, no, sin duda. No para el arte, claro. Es para tener una forma de vida que la sociedad acepta, total, tampoco es peligroso ser artista. Tampoco peligroso, ni mal visto, ni nada. Sí, para el sistema es algo que no le sirve, simplemente. Claro. Es el artista no le sirve. Es algo neutro, incluso. Algo neutro, pero tampoco que vaya a ser peligroso. Entonces es un perfil cómodo también. Claro. Es un perfil cómodo. A chancharse también. Bueno. Oye, Eduardo, Patricia, ¿vamos a otra canción? Ya. Mira, de nuevo Antonio Silva con Matiné. ¿Cacha cómo se llama esta canción? Se llama Chicos Delicados. Yeah. Matiné. cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está, amigos, chicos delicados, con Matiné en la voz, Antonio Silva nuevamente. Bueno, vamos al homenaje. ¡Ah, perdón! Nuestro control Pedrito Toledo tiene saludos. Pedro, ¿nos puedes dar los saludos, por favor, para que saluden a nuestro invitado acá? Sí, estamos. Bueno, ahí hay compañeros conectados. Está Ricardo Nores desde Francia también dando saludos. Está Nancy Flor Rodríguez, que como todas las veces nos escucha desde Perú. Está el compañero José Luis Candia de La Serena. Y tenemos varios conectados, la compañera Ana Luz Quintero, Víctor Torres Bustos, está Sol Gutiérrez Toledo, está Laura Carrasco desde la comuna de La Granja, mandando saludos al programa y a la radio. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por estar escuchando. Qué agrado, qué alegría saber, amigos del Perú, de Bolivia, de La Granja, La Pintana, La Pincoya, La Victoria. Para todos ellos un abrazo. Vamos a hablar de Antonio Silva. El día 20 de mayo se cumplieron 2 años de su muerte. Por eso mi idea fue reivindicar su trabajo, pues esa trilogía tan interesante que hizo el Antonio. Él empezó con Andrógino, después editó en Alfabeta y después Matria. Voy a hacer una introducción al Antonio acá. Exacto. En lo que sale en la solapa del libro Matria. Dice Antonio Silva, San Bernardo, 1970. Ha sido antologado en diversas muestras nacionales y extranjeras, tales como Al Tiro, Panorama de Nueva Poesía Chilena, Ediciones Box, Buenos Aires, 2001. Cantares, Nuevas Voces de la Poesía Chilena, ese lo hizo Raúl Zurita, en Lomen Ediciones, 2004. Y el CD-ROM, Atajo Poético, Poetas Contemporáneos Chilenos, financiado por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Entre los premios y becas que ha obtenido se cuentan Concurso Eusebio Lillo, 1996, por su libro Andrógino, y la beca de la Fundación Neruda en 1997. Ha participado en diversos encuentros internacionales, como el Congreso de Sexualidad y Género, un diálogo desde el sur organizado por la Universidad de Harvard y la Universidad de Santiago en 2003, y los encuentros de poesía Poquita Fe en 2004 y 2006. Sus textos han aparecido además en numerosas publicaciones, tanto nacionales como extranjeras. En 2000 publicó con Editorial Cuarto Propio su poemario Analfabeta. Eso es más o menos el resumen de Antonio. Patricia, ¿cómo conociste tú al Antonio? ¿Llegaste por su trabajo? ¿Lo conociste a él personalmente? Yo buscando, como siempre, leí su texto y un día me llega un correo electrónico, ¿ya? Y de una persona que se presentaba así como muy seriamente, ¿ya? Así con un lenguaje como muy formal, ¿ya? Y él me decía que quería enviarme su texto para que lo leyera, y si me parecía, luego pues, él le parece, me invitaba a que lo presentara. Ah, ¿estamos hablando de Matria, perdón? Claro, Matria. Y yo, en principio, me pareció como increíble la actitud de darme la oportunidad de que yo pudiese leer el texto y luego tomar la decisión de... Es decir, el tipo abierto a quien pudiera no gustarme el texto. Porque mucha gente da por hecho, así, oye, te invito como a la presentación, sí que uno... Preséntame el libro, ¿eh? Entonces, el libro quizás que engendro vaya ahí, digamos, ¿ya? Entonces, acá él dejó esa puerta entreabierta y lo encontré en principio bien, ¿ya? Y le dije, ya, mándame el texto. Y ahí, claro, yo lo leí. Ya lo había leído algunas cosas de él. Y me gustaba, claro. El Analfabeta. Claro, ya me gustaba, lo conocía, sí. Porque él se presentó y yo ya sabía de su trabajo literario. Pero él se presentó como de cero, sí. Cosa que también le encontró importante, porque ahora como los poetas hablan en tercera persona... Ya, entonces todo el mundo lo tiene que conocer. Y él como ¿tú conoces a Marcelo Arce Garín? Claro. Y ahí pues claro, entonces me gustó bastante el libro y le dije que se lo presentaba. Y fue en creo que por Bellavista se hizo la presentación, ¿ya? En el bar Telón, yo estaba ahí. Eduardo también, claro. Y nosotros no nos conocíamos. Yo me acuerdo que ese día llegué y estuve como ahí como mirando quién podía ser Antonio Silva. Y de repente me paré como a buscar como un agua, ¿ya? Y ahí él como que se acercó a mí. Y ahí me dijo, hola, yo soy... Como un poco como con una cierta inhibición. Una actitud como inhibido, sí, ya. Ya, y... Así que bueno, y fue... para mí fue como bien interesante como poder acercarme como a una escritura sin un límite de tiempo. Si yo le dije, ¿cuánto rato dispongo? ¿Unos 10 minutos? No, me dijo, es lo que tú quieras escribir. Si quieres menos, más, ocupar más tiempo. Así que fue como un ejercicio de escritura bien importante para mí, porque tuve como para escribir mucho, mucho, mucho. Sí, ya. E intentar hacer un trabajo entre académico y no académico. Fue como una buena lectura la es que... Como lo que... Es como la poesía en realidad. Claro, sí. Y no es académica, no es pero no. Tiene como eso medio delicado, exacto, medio formal y a la vez muy lumpen. Exacto. Yo creo que igual de algún modo como que me acerqué a eso, a lo que es parte como de su poética, digamos, ese cruce entre una formalidad y un código más callejero, ¿ya? Como urbano, como más... Mira, nocturno. El 2000 él publicó el Analfabeta. Ajá, Analfabeta. Los dos últimos, cuarto sí. Propio, Marisol Vera. Ella le prestó su casa para uh-huh. pa editar sus libros. Uh-huh. Mira, voy a leer un texto uh-huh. que sale ahí. Se llama Mai Chi, que es como el más, uh-huh. uno de los conocidos, como su caballito sí. de batalla. Sí, sí, sí. Mai Chi. Jamás necesité cantata de sirenas. Jamás pedí asilo en las piernas de Dios. Solo me contenté con obreros de alcohol valiente que cada noche al regresar al pueblo deshojaban mi peluca. A veces me golpearon, es el precio de Mai Chi. A veces me besaron, azul intenso penetró el corazón. Está buenísimo. Sí, igual para mí es importante como decir que me interesa la poesía de Antonio Silva hasta ahora, y no porque se haya muerto. Es decir, acá suele ocurrir que la gente en las redes sociales... se muere alguien en cualquier lugar del mundo y todos han leído todos sus libros, han escuchado toda la música y todo el mundo es como una especie de santito, ¿ya? Se le prende en vela, ¿ya? O sea, acá hay como, y acá también de alguna forma yo siento con los muertos chilenos ha pasado en alguna oportunidad eso, así que todos pasan a ser buenos, era gente súper simpática y todos eran geniales poetas, narradores, y está lleno de muertos, recién muertos, digamos, que tremendos artistas, digamos. Entonces no es el caso aquí con Antonio Silva, así, no, acá no, porque hay como mucho oportunismo en eso. Así, personas que en algún momento voy a hacer un encuentro, una antología, una compilación. Así, también tienen tu derecho, esta cosa del libre mercado también, a todos les da la oportunidad que hagan lo que quieren, que creen la catedral de la poesía. ¿No? Y también tienen su derecho, sí. ¿Ya? Yo también tengo mi derecho a ejercer mi discurso crítico, digamos. Y me parece que a veces suena un poquito aprovechador eso, como de andar buscando muertos como buitre, digamos. Entonces, en el caso mío, ¿ya? Es decir, yo me acerqué antes a la poesía, antes que él se acercara a mí, digamos. Y me pareció un excelente libro y por eso acepté presentárselo. Y creo que... ¿Tú recuerdas su lectura? Sí, es una lectura muy como dramatizada. Yo pensé que él era actor, que tenía estudios de actuación. Ya, porque como sabemos todo, como se lee poesía el día de hoy, se lee pésimo. Es decir, no la gente no sabe leer en voz alta. Ya. Y me acuerdo que Antonio Silva moduló de una forma muy particular. Ya. Y una con ciertas inflexiones. Me pareció muy teatral. Yo creo que tiene que ver con el grupo musical. No lo sé porque no tenía idea de la parte musical que tú me contabas ahora. ¿Ya? Pero sí había una dramatización que yo la he visto en pocas... muy pocas oportunidades, así que hay un trabajo serio, digamos. Y lo que hace Pablo y la Vaca, por ejemplo, me parece valioso. O esta niña, la Ángela Barraza también, que es un trabajo de dramatización, un trabajo de voz, que hay un trabajo con fonética, con preparación física para poder leer. Entonces creo que en ese sentido me pareció también destacable como una lectura pública, no tomársela tan poco en serio. Mira, tú dices la presentación, fragmentos afincados en la literatura latinoamericana, una topografía que recoge tanto al mestizo como a la figura indígena. Claro, está como esa línea, yo la identifiqué y la sigo identificando, que está esa presencia de lo latinoamericano desde el punto de vista como étnico, hay una marca de diferencialidad étnica, hay una conciencia territorial de que está habitando, instalándose en Latinoamérica, y hay un sujeto que marca su género también, que se expone, que digamos se despliega genéricamente y en un territorio en particular que es Latinoamérica. Entonces me parece que hay como un juego a veces con el melodrama, ¿ya? Hay una intención como de torcer el melodrama, como de llevarlo al límite, y por otra parte también es una poesía urbana, ¿ya? Es una poesía urbana metropolitana que puede ser Santiago de Chile, pero también cualquier ciudad latinoamericana. Entonces creo que en ese sentido es como una poesía que está transitando por y construyendo a la vez, en el puro que construye el poema, construye una poética. Eso lo encuentro valioso. Y la obsesión por el lenguaje y por un discurso crítico. Es decir, la poesía entera va cruzada con un discurso crítico sobre Latinoamérica, sobre el colonialismo, sobre la discriminación de género, sobre un tipo incluso de formato poético, ¿ya? Porque a veces Antonio Silva trabajaba en algunos momentos con el desborde de las palabras, de la adjetivación, del lenguaje, y por eso algunas veces se asocia con cierto barroquismo, neobarroquismo. Yo creo que no totalmente, digamos. Sí está la presencia de lo neobarroco, pero no totalmente. Entonces yo creo que también es como una respuesta política, estético-política, a un cierto tipo de poesía mucho más convencional, mucho más racionalista, mucho más castrada. Y una crítica, ¿ya?, social. Claro, la crítica también. Por eso te decía que está siempre ese cruce entre la propuesta artística, estética y la crítica social, política. Entonces, la poesía... La Niñita. Fuerte, claro, fuerte. El lumpen. ¿Ya? Mucho, mucho, mucho eso como de un margen, habitantes del... de lo que está fuera, digamos. Patricia, mira, uh-huh. Aquí dice, activo también en esta escritura rastros de aquello que Susan Sontag denominó camp. Claro. Uh-huh. Una estética atraída por lo artificioso, exagerado, irónico, paródico y pastichoso. Uh-huh. Claro, la parodia, la ironía, eso como la incerteza con respecto a la risa, pero una risa también que es dramática. Es decir, estamos en la risa, estamos en el lado de lo grotesco, pero también como una denuncia dramática, trágica. Entonces él va como travestiendo constantemente, como embadurnando la tragedia con elementos carnavalescos, y a su vez lo carnavalesco, la risa, con tragedia, con elementos como de drama, de dramaticidad. Y va construyendo una atmósfera muy como dramatúrgica. Ya son como escenas, o sea, como que uno puede entrar a una escena, a la construcción de un espacio físico que tú lo puedes visualizar. Es como entrar, cuando uno entra a leer, como que entra a bucear y como que pudiera ver materialmente como esos espacios, con luminosidades, con textura. Es muy sinestésico la escritura de Antonio Silva. Y yo creo que una de las cosas que, si tuviera como que reducir como lo que valoro de Antonio Silva, es como la crítica, la perspectiva crítica. O sea, como hay algo rabioso en él. Ya hay una corriente media subterránea así, que a veces agarra más protagonismo, de rabioso. Y eso lo encuentro interesante y destacable en una época donde la intensidad cada vez menor en todos los ámbitos. Como que la gente cada vez más tibia, no hay entusiasmo, digamos. Hay como gente que funciona, funcionario, pero sin calentarse, digamos, sin pasión, por nada, digamos, androide, digamos. Sí, creo que yo que hay una calentura, hay pasión, hay algo que hierve ahí, de manera permanente. Uh-huh. Pati, ¿cómo crees tú que va a madurar la poesía, Antonio, para el futuro? Sí, yo creo que es complejo el concepto posteridad, ¿ya? Sí, yo creo que a veces me acordaba a propósito de San Bernardo que estábamos hablando de antes, ¿ya? De algunos personajes de Yuri Pérez cuando... En la última novela, la Agustina dice, quiero escribir un libro y publicarlo, como que si escribiera mis iniciales, mi nombre en un árbol, para ver si algún día alguien mira ese árbol y ve mi nombre escrito, digamos. Entonces el personaje está desesperado, Agustina está en un proceso de enloquecimiento continuo, y ella piensa en la posteridad. Entonces es bien complejo en una época como la de hoy, donde todo es desechable, todo es veloz, todo es rápido. Hasta el ser humano. Claro, porque el sistema neoliberal quiere a la gente la usa y la convierte en un instrumento para sacarle provecho y luego tirarle a la basura. Entonces, en ese sentido, como uno dice, bueno, ¿qué es lo que va a sobrevivir? Porque ponte tú, si tú miráis para el pasado, decís ya 1930, 1900, 1910, ¿cuánta gente escribió poesía? ¿Cuánta gente hizo novela? Hay índices, uno puede buscar en la Biblioteca Nacional, hay índices de la cantidad enorme de gente que entre 1900 y 1930 escribió. Y eso no, ni siquiera están en las historias de la literatura. Fueron quedando, están como material inexistente. No le interesa a la gente de la academia, ni los de la academia, los que están fuera de la academia tampoco. Entonces, como nombres que han ido quedando a la deriva, esperando a lectores, son textos que están esperando lectores aún. Entonces, es complejo hablar de la posteridad del futuro. Yo creo que los libros necesitan lectores, ¿ya? Y libros que vale la pena que tengan lectores. Yo creo que el caso de la poesía de Antonio Silva sí vale la pena que tenga lectores. ¿Sí? Es necesario que todavía ha resistido, resiste, ¿ya? Entonces uno no sabe lo que viene. dentro de la poesía convertida en un bien de consumo que se transa, que se negocia y luego se desecha por otro bien de consumo, pero como poesía que se opone a ese flujo de la poesía convertida en mercancía, sí funciona la poesía de Antonio Silva, funciona como una contra, digamos, a la poesía convertida en objeto de consumo. Ese libro me funciona como eso, te ve como una contra. Y creo que en ese sentido se hace plenamente como... Es que la palabra no es vigente, te fijas, sino que es como necesaria de leer. Es necesario, necesitamos como advertir como lo que hay ahí son problemáticas que no hemos superado, ¿ya? La propuesta estética que hay en ese volumen aún es poco masiva. Prácticamente como hay muy poca gente que la trabaja. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un nombre necesario. Mira, y que no se ha estudiado lo suficiente. El poeta peruano Mauricio Medo al final dice, en un escrito que hizo La Contratapa, me atrevería a decir que esta Matia Pajaral aparece de una síntesis de lenguajes para reinventarlos en una babelita, en donde lo villero, lo neobarroso, lo carnavalesco y lo gutural se hablan simultáneamente, comprendiéndose unos con otros. Salve. Exacto. Silva. Claro, no, y desmarcarse de la poesía, de la escritura de Pedro Lemebel, desmarcarse de Casas, es decir, es un trabajo también valioso, te fijas, cómo te desmarcas dentro de la escritura, dentro de la línea de género, ponte tú, de crítica social, desmarcarse de Puig, por ejemplo, ¿ya? Es decir, es complejo, ¿ya? Es complejo intentar como ir articulando una voz personal. Y yo creo que Antonio Silva lo devela en varios momentos de sus textos. Si es que no totalmente, en ese. En Madre, fue el que presenté, digamos. Es que claro, viene como la bola de tiempo ahí. Claro. Andrógino, analfabeta, Madre. Sí, y ahí. Exacto. Como que, era un trabajo muy largo que venía haciendo Antonio. Ah, ya. Yeah. Oye, se nos está yendo el tiempo volando. Despidámonos con un poema de Antonio. Yeah. Eduardo. ¿Un poema, Antonio, lo leerías? Sí, por supuesto. ¿Ahí? ¿Alcanza a ver o no? Sí. Sí. Los maricas. El andrógeno es considerado superior a ambos sexos, porque encarna la totalidad y por lo tanto la perfección. Mircea Eliade. Cruzados en un parque, en el filamento de las sombras, entre destierro y farol, hacen su entrada coja los maricas, las bestias de Ágata, torcidos e inmundos, tronchando con sus gestos el decorado siempre bastardo de una ciudad felina, los maricas y sus citas, de párpado en párpado, su lenguaje binario, como polillas siempre atentos a una nueva antorcha que surja en el vergel nocturno. Uno es la otra es ella, y en mí y en el otro. Sus pequeños y violentos actos, paridos en estertor de un circo pobre, en una luminaria se emborrachan los maricas y relatan siempre una misma historia. Despatriados los maricas levantan una bandera, un pañolete izado en la fetidez de las muelas. De la mano van los invertidos, al encuentro de matarifes, lumpenaje y soldados, al encuentro de mi canto, al encuentro de un plumaje abanical. Locos y tristes los maricas, condenadamente alegres, indeciblemente bellos, bellos. Qué maravilla, genial, me encanta ese poema. Un coche tan queer, sí, claro. Violento, rabioso. Sí. Y ahí con mucho ritmo, muy musical, a la vez. Invitamos a... Sí. A las personas, a nuestros auditores que descubran al poeta Antonio Silva, su libro Andrógino, uh-huh. Analfabeta y Matria, se van a sorprender. Sí, de todas maneras. Es una muy buena opción, digamos, de entrar a la poesía. Es decir, no solamente para gente que tenga como una expertise en lectura de poesía. Uno puede, para lectores que también de repente como que le tienen un cierto como miedo a la poesía. Yo creo que aún también cabe en el espacio de la poesía de Antonio Silva. No, es buenísimo. ¿Control? ¿Nos quiere decir algo usted? El último saludo, porque si no me retan acá en Facebook. Así que estaban escuchando muy atento el programa, les encantó. Leonardo Barría Oviedo, está Betty Boo, Ruth Liliana González y especial la compañera Guadalupe González, que delante dijo que te iba a escuchar el programa y lo está escuchando y lo está pasando muy bien. Así es que un saludo para todos. Saludos para ella. Ya, pues muchas gracias. Betty Boop, me gusta ese nombre, Betty Boop. Patricia Eduardo, gracias por acompañarnos en nuestro programa en Calzoncillos por la Plaza Pública. No, gracias a ti, genio. Buenísima. Gracias. No, te agradezco mucho la invitación. Es decir, yo no suelo aceptar cualquier invitación. Vine porque, primero porque eres tú, ¿ya? Porque valoro lo que estás haciendo. Y también porque por este espacio, ¿ya? Por este espacio que está vinculado a los trabajadores, ¿ya? Me parece necesario que uno transite por lugares donde es necesario como que transite la discusión, sobre que hablemos un ratito de crítica, así como es necesario como sacar un poco de los espacios académicos, como que realmente hay que abrir canales. De los museos. Y todo. Sí, esa cosa como media... Sí. Como que hay que abrir un poco. No, genial, realmente. Un gusto conocerlo, pues. Bien, gracias. Un saludo también para el compañero. Y genial el espacio que tienen acá. Ojalá que les vaya súper bien. Se siente un aire libertario, un aire agradable acá. Se siente bien acá. Y eso es como muy agradable. Eso es algo que están haciendo, construyendo ustedes. Gracias. Gracias. Control, despidámonos con una cancioncita. Vámonos con un tema del año 1978. Yo tenía 2 años. Era una guagua reluciente. Rosado. Vámonos con el grupo Kraftwerk de Model. Chao, amigos.